una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Sí, le decía Gardel, nadie como vos, negro, para estas cosas. Y sí, él lo afirmaba. Cuentan que cada vez que el Zorzal llegaba a Montevideo, buscaba a los del ambiente y lo primero que preguntaba era si había algo nuevo de Néstor Feria. En Bolívar Caserío, sobre una barranca del río Santa Lucía, en el departamento de Canelones, nació el 5 de marzo de 1894 Néstor Feria Acosta, quien sería mejor conocido años más tarde como Néstor Feria, el gaucho cantor. Fueron sus padres don Isabelino Feria y doña María Acosta, uruguayos los dos. En muchas oportunidades se lo mencionaría como oriundo de Fray Marcos, departamento de Florida, pero al mismo tiempo él se diría proveniente de Canelones. Esto se debe a que Bolívar y Fray Marcos eran, a fines del siglo XIX, y continúan siéndolo hoy, dos pequeños pueblos distanciados por apenas 5 kilómetros, separados por el río Santa Lucía, límite natural entre Canelones y Florida. Viene un punto oscuro en su biografía que él resumirá como breve con insólita naturalidad su escapada a Montevideo. Huye por algún motivo que permanecerá ignorado. Busca el sur, llega así por primera vez a Buenos Aires en 1911. Tiene 17 años. En perfecta simetría con su destino oriental, Feria se emplea en Palermo, bajo el mandato de Martín de los Santos, hijo de uno de los entrenadores más renombrados de aquel tiempo. Muy pronto, y tras terminar un altercado de familia, vuelve a Montevideo. Ocurre que en 1913, año en el que muere su madre, y él con 19 años, siente que a partir de allí sus aspiraciones deben formar y tomar otro rumbo. Por entonces, Feria cantaba únicamente en rueda de compañeros, como un aficionado sin mayores pretensiones. Pronto, aquel único e instintivo auditorio de patio de Stud le aconsejó que se dedicara con seriedad al canto. Esta sugerencia se potenció gracias a la admiración que Feria sentía por José Alonso y Treyes, el viejo Pancho, a quien había conocido en Tala, localidad de Canelones, próxima a Bolívar, en donde estaba afincado el poeta, desde 1887. Otra aparición importante en su vida, de rotunda preponderancia, fue la de Carlos Gardel. En 1911, Feria lo había escuchado por primera vez en Buenos Aires, en lo de Pancho Oresoli. En 1915 lo redescubre en Montevideo, integrando ya el dúo Gardel-Razzano. Los dos cantores llegarían a consolidar una importante amistad con muchos puntos en común. Formó después, en 1916, un dúo con otro guitarrista y cantor, Arturo Vecchino. Juntos debutaron en el Café Sburlati de Avenida 18 de Julio y Médanos y animaron Cuánto Recreo y Estaño Hallaron disponible para pasar luego a salas más importantes. Tras muchos puntos oscuros, se fue a Brasil, idas a Buenos Aires y regresos a Montevideo, giras y no exento de olvido en algún momento, por fin, después de tantas vicisitudes, fue valorado de inmediato y él se incorporó a los programas auspiciados por el Jabón Federal, comenzado en junio de 1936 en un programa especial en el que intervinieron el dramaturgo Armando Discépolo, el poeta Claudio Martínez Paiva y el cantor Agustín Irusta. Conoce personalidades de su época, Sebastián Piana y Homero Manzi, por ejemplo, todo eso en Buenos Aires. Como autor, Feria dejó páginas memorables. Algunas, no todas, fueron llevadas al disco por él. Hay muy poco material en realidad grabado por Néstor Feria. A la cita ya tenemos Blanco y Negro, deben sumarse Las Carretas, Páginas Íntimas, La Bata del Percal, A Todos, De Mí No Esperes y muchos más. El domingo 26 de septiembre de 1948, a las 4 de la madrugada, Néstor Feria murió. Fue en el Sanatorio Oeste, en el barrio Caballito. Tenía 54 años. En 1988 se trasladaron sus restos hasta Fray Marcos para su reposo definitivo. Así volvió Néstor Feria a su tierra natal. Escucharemos por Néstor Feria esta grabación de 1937 para el sello Odeón, en Blanco y Negro. ¶¶ también como el mejor. Yo también como el mejor, tropilla de pelo oscuro, me esmito como el dolor. Oscura como mis penas, oscura como mi suerte. En el pago la llamaban la tropilla de la muerte. Cuatro pingos, todos negros, justos como pa' un entierro. Cuatro pingos, todos negros, como pa' cinchar un muerto. Mas todos en su negrura tenían su pinta clara, como una estrella en la noche, como el lucero en el alba. Uno tenía el pico blanco, otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente como mancha de esperanza, otro con un lunarejo mesmo en el medio de la anca, como llevando pa' siempre en ancada una luz mala. Vos, China, sos negra de alma, negra como mis caballos, bien oscurita por dentro y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y oscura como mis pingos tu alma. Pareces de mi tropilla, perdona la comparancia. Mundos diferentes. Y para terminar el recorrido que estamos haciendo en esta semana de la nueva escena musical brasilera, venimos al sur, nos venimos a Río Grande do Sul, a Porto Alegre, pero para escuchar una exquisita samba, de esas sambas románticas, hecha por Violero Sou. Violero Sou es un músico, compositor portoalegrense, que mistura canciones de otras épocas, canciones de la música popular brasilera, y hacen link con otros nombres importantes de la nueva generación de músicos y cantantes y compositores brasileños que venimos presentando en estos días. Su música tiene una cosa interesantísima, suavidad y mucho, mucho, mucho swing. Escuchamos a Violero Sou haciendo este samba fantástico que se llama Volte Lobo. Consigo ser nada longe de você. A distância dói como se eu fosse morrer. E a saudade põe o pé na porta junto com a solidão. E agora acabo de sair daquele meu cantinho, lá onde eu converso com o meu santinho. E a fé no meu guerreiro me dá direção. Eu já tô ficando louco, tá faltando muito pouco. Eu não sabia que a saudade iria castigar assim. Eu tô com o bolso furado, com aluguel atrasado, mas quando eu ponho uma coisa na cabeça eu vou até o fim. É que eu não aguento mais ouvir a sua voz no telefone sempre, sabendo que nosso menino mora no seu ventre. Venha com ele que eu quero lhe mostrar a Guanabara. E tô fundindo a cuca, umas ideias malucas, pra encontrar um jeito de viver juntinho de vocês. É que eu não aguento mais sentir o frio da madrugada e me abrigar sozinho. A minha calma necessita tanto desse teu carinho. Eu conto as horas pra ganhar o teu afago. Eu não aguento mais o macio do teu cabelo longe do meu braço. Nosso barraco tão pequeno cria muito espaço. Se vocês, meu projeto de vida, não estão aqui. Pra ganhar o teu afago, eu não aguento mais o macio do teu cabelo longe do meu braço. Nosso barraco tão pequeno cria muito espaço. Se vocês, meu projeto de vida, não estão aqui. Muito obrigado, gente. Mundos diferentes.